A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 39 de Antidoping Soccer. Soy Gerardo Cuellar. Me acompaña mi amigo Alex Rodríguez en este nuestro último programa de martes. Habrá algunos cambios en el programa, ya les diremos más adelante. Pero es nuestro último programa de martes. ¿Cómo estás, Alex? Hola, pues estoy triste porque ya es nuestro último programa de martes. Uh-huh. No nos han corrido, hay que explicar. No, tuvimos una junta de con trabajo el jefe. El pasado fin de semana. Sí, enloqueció por completo ya. Sí, yo tuve que hacer ahí de referee y luego ya me quería pegar a mí. Y... bueno. Enloqueció por quería completo. Quería intentarlo, ¿no? Sí. Y entonces mandó todo a... pues a la chiflada y... Uh-huh. Y ya nos amenazó y dijo, y ya no va a haber programa del martes. Sí, y le tuvimos que pegar para que se calmara, ¿no? Sí, ya después cuando tenía los dos ojos cerrados, ajá. decidió pasar miércoles y viernes el programa de Antidoping Pero Soccer. Pero todavía los trae medio cerrados, ¿eh? Sí, sí, por si lo ven, algunos no crean que les está haciendo ojitos. Exacto. Lo que es que no puede abrir los ojos. Es que se puso dos contra uno, además. Bueno. Y aparte es atlantista, imagínate. Si hubiera sido americanista le va peor, pero pues es atlantista, sí. ¿No? Pero pues una disculpa al jefe por haberle hecho lo que le hicimos en los ojos, que no puede abrir. Él nos provocó. Él lo provocó para que se eche a sus martinis antes de la junta de trabajo también. Pues sí, todo es culpa suya y él es el que está pagando los platos rotos además, ¿no? Sí. Ok, vamos a arrancarnos, Alex, ¿qué te parece? Sí, pues hay... Fíjate que este fin de semana como que estuvo muy tranquilo, ¿no? Muy flojo. No hubo sí. Casi. A destacar creo que lo de Roger Federer en Wimbledon, pero no tiene al caso este programa, no viene al caso, entonces... Ya es el número uno del mundo, pero... Otra vez, ya es el mejor de la historia, ¿no? Pero el tenis no es lo nuestro, esto se llama Antidoping Soccer, no Antidoping Sports, ni nada por el estilo. Así que soccer, hubo... Poca información durante los últimos días, bueno, del viernes para acá que tuvimos el último programa. No sé si decir que lo más destacado, pero sí al menos algo que me llamó la atención, fue un partido que se jugó el pasado domingo en el Home Depot Center de Carson, California, entre el Santos Laguna y el León, tu León, Alex. Mi León. Tu León, sí. Tu León. Sí, tu León. El partido fue... supuestamente anunciado como tal, como el campeón de campeones. Campeón de campeones entre el campeón de primera división y el campeón de liga de ascenso. Santos y León. León, además de ser campeón de liga de ascenso, fue campeón de ascenso y ya también está en primera, ¿no? Pero sí. Lo que llamaba la atención de este partido es que no había información al respecto antes, ¿no? Ni después hubo mucha información. Solamente el diario deportivo Record, a través de su sitio web, estaba reportando e hizo el domingo, el partido fue el domingo, un minuto a minuto del juego. Pero Mediotiempo.com no supo de la existencia del partido. La página de la Federación Mexicana de Fútbol no decía nada relacionado al partido. Eso fue lo más increíble, ¿no? Sí. Que en la Femex Food no tenía idea del partido. Exacto, o sea, entonces, ¿realmente era un campeón de campeones? A mí me parece que no. O podemos decir que era un campeón de campeones patito, ¿no? Pues coronaron entre los dos, ¿no? Sí, creo que coronaron. Pusieron de acuerdo. Sí, fue un partido entre ellos y seguramente algún promotor, el que los llevó a Estados Unidos, quizás Zoom Soccer o algo más, pues para vender más boletos o hacerlo más atractivo, lo anunció de esa manera, ¿no? Aunque me parece que no era un campeón de campeones. En principio porque el campeón de campeones se realizó hace algunos años, se revivió hace algunos años y fue un completo fracaso. Sí, entre los dos campeones, ¿no? De los torneos cortos. Exactamente, recuerdo por ahí una serie entre Pachuca y Pumas y otra entre Monterrey y no sé quién, que no llamaron la atención de nadie porque se jugaban antes del inicio del torneo, ¿no? Antes del inicio del año futbolístico. Entonces realmente eran partidos de pretemporada en los que sí había un trofeo de por medio, pero la verdad llamaban poco la atención, ¿no? Quisieron, digamos, hacerlo parecido a como es, por ejemplo, en España la Supercopa, ¿no? El campeón de liga contra el campeón de copa en ese caso, una semana antes del comienzo de la temporada de liga, ¿no? Pero sí, pues no pegó, entonces se hizo 2 o 3 años y se dejó de hacer. Pero era entre campeones de los torneos de primera división, sin incluir a ninguno de liga de ascenso, ¿no? Y bueno, más allá de la desinformación que hubo sobre este partido, pues con todo respeto, un partido entre, igual Santos ya está, ya ha hecho nombre en la Liga Mexicana, pero sí, León, puro billete, chavo. León, sí, pero León, que acaba de subir, digo, no creo que León llene un estadio en los Estados Unidos, ¿no? No, además, si hecho, es campeón de campeones, a mí se me hace que pues era jugarlo en el Estadio Corona, o en el Nou Santos Camp. Modelo, y, o en el Nou Camp. Sí, a mí me parece claro que no es un partido avalado por la federación. Entonces yo bromeaba con algunos amigos el domingo cuando supe del partido, pregunté a través de, en mi Twitter lo puse, alguien sabía que iba a haber un campeón de campeones entre Santos y León, que están jugando en Estados Unidos, y pues todos nos burlábamos, ¿no? Decíamos que iban a coronar a un campeón de campeones espurio, porque es un campeón de campeones pirata, ¿no? Pues si sí, no es un partido avalado por la federación o sancionado por la Federación Mexicana de Fútbol, pues no puede ser un campeón de campeones. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, no. No es un campeón de campeones. Es que fue un partido de preparación. Sí. Para ganar también dinero, recaudador y ya, ¿no? O sea, sí, lo que te decía, quizá esto de campeón de campeones es cosa del promotor del partido para generar más interés, ¿no? Quizá fue como, bueno, es obviamente es engañar a la gente, ¿no? Con ese sentido. Sí. Pero digo, no nos corresponde tampoco, pero hubo un caso similar en la cuestión de lucha libre alguna vez por Perú, que anunciaron a Rey Misterio y entonces todos fueron engañados porque creían que era del de la WWE y resultó ser el hijo de Rey Misterio. Ves que hay muchos, ¿no? Entonces también fue un caso similar, ¿no? Finalmente haces una copita y X, y pues es un partido, dices que es el campeón de campeones porque León es el campeón del ascenso. Nada más. Sí, y hasta más caros, ¿no? Porque dices, no, son los dos campeones de México, ¿no? Exacto. Entonces, me parece un poco una falta de respeto para la gente de allá. Sí, un engaño, como dijiste. Es un vil engaño. Pues finalmente el resultado me parece que termina siendo lo de menos, que sorprendentemente gana el León. 2-0, con 2 goles de Sebastián Más. Ahí les encargo, necaxistas, para que tomen nota de las tonterías que hicieron. Y cuando dices necaxistas no te refieres a la afición, te refieres a los imbéciles, así, imbéciles, de Luis Alberto Garrio, Armando González, Félix Aguirre, Mauricio Lanz y cualquier otro imbécil que esté en la directiva del equipo, ¿no? Sí. A eso todos te refieres cuando dices necaxistas. Sí, sí, porque con eso de que dicen que ellos son los necaxistas y la afición son detractores. Sí. Sí, somos unos detractores. Traidores. Sí. No los queremos porque están en ascenso. Y siempre le estamos tirando al equipo porque ellos hacen su trabajo muy bien y trabajan, se comprometen y trabajan de una manera seria, ¿no? Sí. El partido, como dijiste, fue 2-0 a favor del León con 2 goles de Sebastián Más. El primero de ellos a los 60 y... No, a los... ¿Qué fue? A los... No sé. Empezando el segundo tiempo. Por ahí del minuto 55 fue el primero de Más. Un remate de cabeza. Y el segundo gol fue también de Sebastián Más. Al 70. 2-0. León le ganó a Santos en... pues, en un partido que, como dijimos, no puedo decir que es una farsa porque León y Santos seguramente salieron a jugar como cualquier otro partido de preparación, ¿no? Pero sí, sí que es una falta de respeto para los aficionados, para la federación, porque están anunciando un partido como campeón de campeones cuando no lo es. Y lo triste, lo más triste es que engañan a la gente y que tanto Santos como León se prestaron a eso, ¿no? Sí, sí, claro, eso también es importante. Ahora, ya destacando un poco lo deportivo, digo, el León se está preparando y es algo raro, ¿no? Porque se está preparando bastante bien, tiene resultados muy positivos, pero hay que decir que es muy distinto jugar una pretemporada, como en todos los deportes, ¿no? Ya cuando se está en competición, o sea, León y Santos se van a encontrar en la liga y obviamente es el Santos que va a jugar ante León, ese partido no va a ser el mismo que se topó el día de hoy, ¿no? O sea, el León está teniendo buenos resultados en la pretemporada y eso de alguna manera es importante, pero no quiere decir que en el torneo vaya a tener resultados de ese tipo, ¿no? O sea, claro, es distinto, sí. Entonces también hay que decirlo así porque muchos creen que porque tienen buenos resultados en pretemporada ya en la liga van a estar bien, pero es distinto ya el nivel que tienen los equipos. Y finalmente, la idea de León, hay que dejarlo claro, no es ni ser campeón, ni la liguilla, ni nada de eso, es salvarse a como dé lugar este año. Lo primero es la salvación, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Ahora, con el equipo que armaron pueden pensar en llegar a liguilla, y si llegan a liguilla en los dos torneos, pues la salvación está prácticamente ahí, ¿no? Sí, finalmente tienen el respaldo, ¿no? Que tiemble Atlas, ¿no? Sí, que tiemble Atlas y el Querétaro, que por cierto le hicieron una cosa pues poco ética al Bofo Autista, pero bueno, no sé si tú te enteraste, pero bueno, al Bofo le dieron las gracias. Yo lo vi lloriqueando nada más. Sí, le dieron las gracias, no lo terminaron corriendo del equipo, y el Bofo ya había comprado una casa, ya había pues como que planeado su vida durante los próximos 6 meses, ¿no? Bueno, la puede vender, eso tampoco es un problema. Le fueron a decir que no, ahora sí es falta de compromiso por parte del Querétaro en ese sentido, pero el Bofo también es de esos jugadores que también constantemente denotan una falta de compromiso, ¿no? Sí, el Bofo, la verdad es que bien. Acuérdate que un día el Conejo Pérez corrió más que él. No, estuvo. O sea, eso fue impresionante. Eso es increíble, ¿no? Y no es que tengamos nada contra el Conejo Pérez. Me imagino que todos saben, ¿no? El Conejo Pérez era el portero del Tri. Y en esos 45 minutos que jugó el Bofo, inexplicablemente jugó el Bofo ante Argentina, el Conejo Pérez corrió más que el Bofo Bautista, ¿no? Es ridículo pensar que un portero recorra más metros corriendo que un jugador, ¿no? A mí también me parece increíble eso. Y bueno, sí se ha ganado a pulso el Bofo Bautista. Pues que lo traten de esa manera, ¿no? Además de que no cobra 3 pesos, sus pretensiones económicas son muy altas, ¿eh? Sí, pues es un jugador de nombre. O sea, aquí lo malo de aquí en México es que el nombre es el que vende y no tu manera de jugar, ¿no? Pero ya pues, también ha perdido nombre por eso mismo, ¿no? Por su falta de compromiso, por su gran baja de juego, ¿no? Sí, o sea, debió de la verdad decir que independientemente de cuánto le iban a dar, pues quería jugar, ¿no? A lo mejor así sí lo hubieran mantenido en el equipo, aunque sea banca, ¿no? O ni siquiera que jugara, pero ahí estuviera en el equipo y de repente ser convocado. Y así finalmente hubiera recibido dinero, pero bueno, ya lo alejaron del Querétaro y otra vez no va a tener equipo en estos 6 meses. Pero parece que por ahí puede buscar algo en la MLS, ¿no? Podría ser que llegue a esa liga. Pero de lo contrario es parar un año y pues, adiós quizá, ¿no? Pues sí. Sí, la verdad es que sí. Pobrecito. Pero pues eso le pasa por huevón, la neta. ¿A poco no? Pues la verdad sí, o sea, por poco serio en cuanto a su trabajo, que finalmente es su trabajo, ¿no? O sea, ser futbolista es su trabajo y como tal tiene que responder, ¿no? Claro. Hablando de fútbol mexicano, este fin de semana se jugaron los últimos dos partidos de la Copa Jalisco, ¿no? Y el campeón fue, si no me equivoco, Morelia. Fue el Morelia al empatar a uno con el Atlas. En el partido estelar, ¿no? Porque en el primer encuentro, el primer partido fue Chivas contra... Pumas, eso. ¿Cuándo quedaron esos? 3-1 perdió Pumas, que tiene esa malaria de no sé cuántos años sin ganar en Guadalajara a las Chivas. Y pues sigue su malaria también en amistosos, porque pues es eso, ¿no? Un cuadrangular amistoso. Y con la derrota... Sin mayor relevancia, ¿no? Sí, y con la derrota que tuvo, bueno, pues dejó a Morelia, que con un simple empate iba a conseguir el título, porque no se iban a enfrentar una tercera jornada. No entiendo por qué. No existió una tercera jornada, pero comentamos eso, ¿no? Que era increíble que un cuadrangular Jalisco no enfrentara a Atlas con Chivas. Pero este sábado van a jugar un partido amistoso, Chivas contra Atlas. Es el último partido de preparación de ambos equipos antes del torneo. Jugarán ahí en el Estadio Jalisco. Me imagino que lo van a jugar a manera de final que no tuvieron en el torneo. Y que obviamente ninguno de los dos lo ganó, como ya dijimos. Pero bueno, va a ser un amistoso común, ¿no? Más allá de que sea el clásico tapatío. Pero va a ser un partido común, bastante común de pretemporada. Vamos a la pausa, Alex. Vamos a escuchar qué. Vamos a la primera pausa. Vamos a escuchar a CeeLo Green. Esto se llama Fuck You. Pinche, ¿por qué dices esas cosas aquí? Y no, pues es que no, yo no se la estoy dedicando a nadie. Tal vez tú sí, pero no, tampoco. Pero yo no. Jefe, no sé si se la dedique a alguien, está ahí en los controles. Pero el jefe pudo, bueno, pudo haber mira, nos está señalando a los dos. Ah, entonces... ¿no la dedica a nosotros? qué jefe. Y nos señala porque no nos ve. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos. QuietLoudFM.com, esto es Antidoping Soccer. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer y bueno, como ya es costumbre, vamos a dar los modos de cómo se pueden comunicar con nosotros. Pueden mandarnos un correo, como ya lo hicieron varios. Hoy esta semana llegaron varios, ¿eh? Sí, a antidopingsoccer@gmail.com. También pueden entrar, bueno, al blog, que es antidopingsoccer.blogspot.com o .mx. Como lo quieran poner. Ponle, que le pongan com y solitos les va a poner. Sí, digo, MX. Si me ponen el com, solito les ponen el MX, entonces no es necesario que pongan el MX. Y también pueden hacerlo vía Twitter con @antidopingfoot. Y en el Facebook nos llamamos Antidoping Soccer, así nos buscan y le dan me gusta. Y bueno, los saludos son como ya me aburrí de estar diciendo todas las entidades. Ajá. Entonces, un saludo al interior de la República. Ok. Porque nos escuchan mucha gente del interior, obviamente del DF, pero... De León, de Colima y de Coahuila, ¿no? Sí, mucha gente de esos lugares que acabas de mencionar. Pero bueno, sí, es más fácil, mandamos saludos al que nos esté escuchando ya, ¿no? Sí. Ah, oye, y hay que mandarle saludos a un jugador de Necaxa que nos ha estado promoviendo. ¿Sabes a quién me refiero? Al Rambo Sosa ya no juega. No, el otro. Bueno, vamos a mandarle saludos también, ¿no? A Luis Alberto Padilla. Un saludo a Padilla, ajá, que no entendemos aquí en Antidoping Soccer. Ajá. ¿Por qué diablos no fue el relevo natural de Pablo Cuatrochi? El jefe Pablo Cuatrochi. Así es. Pero es bueno. De hecho, él era, junto con Pierre Ibarra, eran tres centrales, ¿no? Pablo, Pierre y Beto Padilla. Sí. Y de repente se lesionó Beto Padilla. Bueno, el ruso tenía a su consentido Dani Cervantes, sentó a Padilla, y cuando reapareció Padilla se lesionó, ya se fue el ruso, descendió el equipo, y el imbécil que estaba de técnico el torneo pasado, pues, lo ignoró, ¿no? Todo el torneo lo ignoró. Sí. Pero esperemos que este torneo ya juegue, y sí, le mandamos un saludo a Beto Padilla. Un saludo a Beto Padilla, las playeras, por cierto. Ok, pero bueno, ok, y al Rambo Sosa, como dijiste, que también nos ha estado promoviendo. El Rambo Sosa fue jugador de Necaxa. Del Necaxa. Sí, entre 2001 y 2000. Llegó a la final contra el América. Sí, jugó esa final. Y por cierto, hablando de ese equipito, ajá. Bueno, aquí gente del América, aficionados, nos mientan la madre y nos dicen que... ¿Así, literal? Sí, que por qué no estamos hablando del América, pues porque no nos importa, la verdad. O sea, y le vamos a hablar de América, ganó contra el Pachuca con gol de Benítez. Ya hablamos del América, listo. Listo. Ok, entonces vamos a seguirnos, Alex. Sí, vamos a temas más interesantes. Ok. Se dio la... Los calendarios ahora oficialmente... Sí. Ya los publicó la Federación Mexicana de Fútbol, están, ¿no? Tanto los de Liga de Ascenso como... Bueno, el Ascenso MX ya no es Liga de Ascenso, es Ascenso MX. Sí, que si bien ya algunos equipos habían dado a conocer sus calendarios y ya se sabían las fechas de algunos partidos de relevancia, pues la Femex Food no los había publicado. Me imagino que estaban, les costaba mucho trabajo hacerlos. Sí. Pero ya los publicaron, ¿no? Ya regresaron del trabajo, de vacaciones. Ajá. Ya no hay euro, ya no hay cómo evadir su responsabilidad. Entonces, pues ya los publicaron. Tanto la del Ascenso MX, la primera, bueno, la Liga MX, que es la primera división, y el torneo de Copa. Y bueno, vamos a destacar, obviamente, los partidos importantes de cada división, pero antes de eso a mí me gustaría hablar de lo de las televisoras, ¿no? En cuanto a la Copa, porque no se van a televisar como la Liga, que es Televisa y TV Azteca tiene el control de la Liga. Por TV Abierta, ¿no? En este caso van a ser televisoras de cablevisión, bueno, de cable, paga. Televisión de paga, exacto. Ay, ¿no? Y pues está muy raro, ¿no? Creo que los dividieron por grupos, ¿no? Sí. Es el grupo, bueno, cada grupo tiene una televisora. Yo no sé cómo vea la gente eso. Sí, es bastante extraño. Por ejemplo, el grupo 1, que es el de Morelia, Estudiantes, Dorados y León, sus partidos van a ir por TVC, ¿no? ¿Qué pasó? No, TVC Deportes va a transmitir todo el grupo. Ajá, todos los partidos del grupo, sin importar quién sea local, quién sea visitante. Y vuelta, sí, es lo que quería decir. Ajá. El grupo 2, que es el de Cruz Azul, Nesa, Altamira y Atlas, ese va a ir por ESPN. El grupo 3, que es UDG, Pachuca, Atlante y La Piedad, ese también va a ir por TVC Deportes, ¿no? El grupo 4, que es el que nos interesa, no porque sean muy buenos, pero es porque es donde está nuestro equipo, es Jaguares, Necaxa, Pumas, Morelos y San Luis, ese va a ir por Fox Sports. Uh-huh. El grupo 5, que es Querétaro, Correcaminos, Veracruz y América, van a ir por TDN. El grupo 6, que es Tijuana, Mérida, Celaya y Pumas, van a ir también por TDN. Y el grupo 7, que es Toluca, Lobos UAP, Irapuato y Puebla, va por Sky. Ese grupo de Sky es el más restringido, ¿no? Me parece. Sí. Pero, bueno, todos por grupos van en determinado canal, ¿no? O sea, todos los partidos de un grupo van en un mismo canal. Ahora, hay varias cosas que a mí me surgen las dudas, ¿no? Uh-huh. La primera de ellas es, por ejemplo, el caso de TVC, pues es obvio, ¿no? Tienen el canal. Pero, sí. Por ejemplo, Fox tiene dos canales de deportes. TVC hay que decirlo, ¿no? Tiene a la mayoría de equipos de Liga de Ascenso. Sí, sí, bueno, salvo Necaxa. Tenían a León, bueno, no tenían a León, pero ahora ya no está León. Uh-huh. Veracruz me parece que tampoco lo tienen. Y Mérida, eran de Sky. Mérida, esos tres no los tiene. Pero bueno, por ejemplo, el caso de Fox, ¿en qué canal? Porque son dos canales, nada más dice. Me imagino que en Fox Sports, no creo que sea en Fox Sports. En ESPN tiene tres. Entonces, me imagino que en ESPN debe ser por ESPN 2, ¿no? Dos, ¿no? Es lo más probable. El mexicano, digamos. Y ahora, bueno, eso es en cuanto a esas dos. El caso de Sky, también quiero saber, o quiero ver cómo se transmite, porque, por ejemplo, en el caso de los equipos Necaxa, Mérida y Veracruz, ¿sí? Era por Sky, sí, pero eran las transmisiones locales de cada entidad. Sí, entonces, así es. Yo no sé si, por teníamos ejemplo, teníamos que grupo, chutarnos a Ezequiel García y a Natanael, no sé qué, que eran los estúpidos. Eso, entonces, en ese caso del grupo de Sky, que es el del Irapuato, Lobos, Puebla y Toluca, ¿va a ser Sky Toluca, por ejemplo, el que transmite a los partidos de local del Toluca? ¿O va a ser Sky Puebla los pues, de...? No necesariamente Sky, digamos que Televisa, ¿no? En este caso. Bueno, en este caso, pero... O sea, van a ser ellos porque no van a ser los sí, comentaristas no. habituales. Sí, no, pues, no. La verdad es que son bastante malos. Con todo respeto para ellos. Aunque, por ejemplo, en Toluca, hay que recordar, está Raúl Pérez, que sí es de los habituales, por decir, y está Juan Dosal. Entonces, por ahí pudiera ser, ¿no? Igual el del Toluca no, pero, por ejemplo, ahora Lobos, UAP y Puebla en el mismo grupo no lo había visto. También se me hace medio raro. Va a ser interesante, ¿no? Ver a Puebla contra Lobos. De hecho, de eso quería hablar yo un poco. ¿Qué choques podrían ser interesantes, tomando en cuenta que no es común que se encuentren, y menos en un partido oficial, equipos de Liga MX y de Ascenso MX, ¿no? Sí. Por ejemplo, el grupo 1, Monarcas, León, Estudiantes y Dorados, No, no hay ningún partido así en especial que se me antoje. No sé si a ti sí. No, ninguno. El grupo 2, Cruz Azul, Atlas, Nesa y Altamira. El Cruz Azul Nesa me parece puede ser interesante. Y el ver a Cruz Azul jugando en el Nesa 86, ¿no? Otra vez. Hace otra mucho vez. Tiempo que no. Exacto. El grupo 3 es obvio, ¿no? El Pachuca Atlante es obvio, sí. Sí. Es Pachuca Atlante, La Piedad y Pum. Y UDG, perdón. Pachuca Atlante pues es Hugo contra la Volpe, ¿no? Sí. Dos veces. Parece que ahí. Entonces, ese va a ser muy interesante. Del grupo 4 me parece que pues todos los que todos porque juega el Necaxa. Digo, sí. Por el podría corazón. Ser San Luis Necaxa por la rivalidad que no como había con América, pero que sí se notaba, ¿no? En estos partidos y la rivalidad que hay entre las entidades, ¿no? Entre sí. San Luis y entre Aguascalientes, incluso las barras de estas ciudades tienen conflictos ahí un poco fuertes, ¿no? Sí. El 5 que es 5, pues. América de Veracruz. Quizá el regreso del América al puerto. Uh-huh. Podría ser importante para los veracruzanos. Sí. A mí, la verdad, es un grupo indiferente. Sí, el 6, nada. No se me antoja nada. Y el 7, nada más Puebla Lobos, ¿no? Pudiera ser algo interesante. Es algo raro ese de Puebla Lobos. Sí. Vamos a la pausa, Alex. Ahorita vamos a la pausa. Vamos a escuchar a Modest Mouse. Esto se llama Float On y regresamos a Antidoping Soccer. Float on anyway. Well, I bet you'll make it too. Estamos de regreso en Antidoping Soccer, nuestro tercer bloque. Alex, estamos hablando del torneo de Copa, ¿no? De los partidos relevantes. ¿Ibas a decir algo y te interrumpí para decir de la pausa? ¿Qué ibas a decir? Sí, pues decía yo de las dudas que me nacían, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que al final pues va a pasar uno de cada grupo, uno nada más, uh-huh. y el mejor segundo. El mejor segundo, sí. Entonces, los grupos están por televisoras, como ya lo vimos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando choquen, porque sea un solo partido, ¿cómo van a, quién va a ser la televisora que los transmita, ¿no? O sea, va a ser de acuerdo al grupo en el que salga el equipo, por ejemplo, si es el grupo, porque además no es un choque de grupo 1 contra grupo 2 y así, sino uh-huh. los que más hagan puntos, bueno, se hace una tabla general, ¿no? Entonces, obviamente el mejor segundo pues va a ser el último, ¿no? Va a ser el octavo. Entonces, no sé cómo vaya a pasar a partir de los cuartos de final. Es algo que estaría interesante que los federativos nos dijeran. ¿Quién va a transmitir? Me imagino que ¿no? quien sea local, pues respetará la televisora que tiene en su grupo, ¿no? Pero sí, sería bueno que lo aclararan de una vez, ¿no? Bueno, sí. Que igual y ya por ahí lo aclaró Decio de María. Y como nos vale madre Decio de María, pues no nos enteramos también. Con eso de que va a dar sus... Yo estoy esperando el himno, ¿eh? Ese que el himno, la semana que entra. El himno del torneo, pues bueno, sí, ¿no? Es de la liga, ¿no? Sí, el himno de la Liga MX. Porque sí, hay que decirlo, la liga va a tener su himno, así como sí, la Champions League. Ajá, o como sí. FIFA, ¿no? Que tiene su himno. La FIFA, pues también la Liga MX, ¿por qué no? A huevo. Ok, íbamos a decir los partidos destacados, ¿no? De los calendarios. Estábamos hablando de la Copa. Los vamos, ¿te parece si empezamos con esos de la Copa? Sí, sí, sí. Ok, la llave 1, porque las manejan como llave 1, partido de ida, y llave 1, partido de vuelta, ¿no? Los choques de la primera llave, los atractivos, ¿no? Bueno, los que dijimos que eran los atractivos es Cruz Azul-Nesa, que van a jugar el miércoles 25 primero en el Azul, y después el miércoles 1 de agosto en Nesa. Y el otro atractivo de esa llave 1 es el Veracruz-América, que jugarán el miércoles 25 en el Pirata Fuente, y el jueves 2 en el Estadio Azteca. ¿De la 2 cuáles son, Alex? De la llave 2 es... ya perdí la llave 2. Ah, sí, ya la vi. Es el San Luis estará recibiendo al Necaxa en el partido de ida el martes 7. De agosto. Obviamente, sí, el de agosto en el Alfonso... Lastras, y una semana después, bueno, el martes 21. Sí. Bueno, no es una semana después, ¿eh? Sí, son dos semanas después. Sí, son dos semanas después, no entiendo por qué. Ajá. Me imagino que hay algo de selección o algo así. Martes 21, el Necaxa va a recibir en el Victoria al San Luis, que sería lo más importante. Bueno, de los partidos más destacados, ¿no? ¿El de Puebla qué? El de Puebla, el de Puebla Lobos WAP, cierto, cierto. Primero lo bueno, será en la ciudad de Puebla, una vez. Ambos, sí. el martes 7 jugarán en el Cuauhtémoc, que es local el Puebla, y el martes 21 jugarán en el Estadio CEU, así se llama, o Universitario WAP, sí. WAP, que por ejemplo ahí es raro, ¿no? Porque a Lobos WAP no le es extraño jugar en el Cuauhtémoc, jugado años. Sí, jugó mucho tiempo ahí. Como local, entonces realmente no va a ser visitante, nada más administrativamente, ¿no? Y en la tribuna me parece que también. Sí. Ok. Pero la bueno, llave. Ese es de la fecha 2. Sí, la llave 3 de los partidos destacados, pues ya nada más nos quedaba uno, ¿no? Que creo que es el más destacado de toda la Copa MX, que es el de Atlante Pachuca, que jugarán primero en el Andrés Quintana Roo de Cancún el miércoles 29 de agosto. Vamos a tener que esperar. Bueno, pero en julio tenemos el partido entre ellos de fecha 1, ¿no? Sí. Y el partido de vuelta será hasta el 19 de septiembre, miércoles 19 de septiembre, en el Estadio Hidalgo. Esos serían los partidos destacados de la Copa, ¿no? De esta ronda de grupos de la Copa MX. Sí, ahora, y bueno, decir que los de ascenso tienen una desventaja tremenda, ¿no? Digo, del hecho de que pase uno... Nada más. Sí, me parece que los primeros 7 de cada grupo, bueno, el primer lugar de cada uno de los 7 grupos, mejor dicho, va a ser un equipo de primera. Entonces, igual y por ahí algún segundo puede ser de ascenso, pero lo veo muy complicado. Si calificaran dos de cada grupo, sí pensarían que varios de ascenso pueden calificar, pero no, está muy complicado, me parece. Sí, yo también creo que... Entonces parece que el atractivo de enfrentar equipos Liga MX y Ascenso MX me parece que va a terminar en la ronda de grupos. Sí, a mí también. Ok, la verdad. Los destacados de la Liga MX, como acabo de decir ya, jornada 1 me parece que es destacadísimo. El Atlante Pachuca, que se va a jugar en Cancún el domingo 22 de julio, en la fecha 1. En la 2, ¿tienes la 2? La fecha 2, pues la verdad el Guadalajara-Santos sería lo atractivo, sí, ¿no? De la fecha 2 puede ser el atractivo, ¿no? Domingo 29 de julio en el OmniLife, que no, sí, de hecho va a ser en el Jalisco, ¿no? Todavía no está listo. Sí, es en el, bueno, obviamente Guadalajara va a ser local, pero sí, se me parece que es el atractivo, el más pesado de la fecha. En la 3, Cruz Azul Chivas, ese indudablemente es el más atractivo. Ese se va a jugar el sábado 4 de agosto en el Estadio Azul. La fecha 4, Alex. La jornada 4, pues se enfrentará a León y Santos, pero no sé si ese lo consideras el más destacado. El campeón de campeones, de la revancha. Ahí sí sería el campeón de campeones, ¿no? Absurdo, ok. Sí. Pues sería a lo mejor el Pumas-Toluca, pudiera ser. Sería también, pero bueno, el León Santos por la cuestión esta del campeón de campeones. Será el viernes 10 a las 21:30 en el Nou Camp. Sí, exacto. León jugando en viernes también. Es que de hecho va a haber varios partidos en viernes, ¿no? Sí, sí, eso es una modalidad, bueno, cambio. Ajá, en la jornada 5, yo personal no destaco nada. Yo destaco el Cruz Azul León. Ah, por aquella final. Ok, Cruz Azul León es también viernes 17 de agosto a las 21:30 en el Azul. En la jornada 6. La fecha 6, pues Pumas Cruz Azul, ¿no? Me parece que se roba los reflectores. Sí, domingo 26 de agosto igual en CU. Depende cómo vaya las circunstancias. Chivas, Monterrey podría presentarse como atractivo, pero no. Dependería, ¿no? No, para nada. Jornada 7. Toluca América me parece el destacado de esa jornada. El destacado, sí, es ese. El domingo 2 de septiembre en el Nemesio 10. Santos Tigres, ¿no? También. Nah. La 8. La 8, pues el Tigres Cruz Azul se me hace el más atractivo. Sábado 15 de septiembre, dar el grito en el volcán, ¿no? En el mismo volcán. Ok, la jornada 9, Cruz Azul América, el llamado clásico joven, indudablemente, ¿no? Que es el sábado 22 en el Estadio Azul. Y el domingo 23, un día después, Chivas Pumas, ya en el Estadio OmniLife, domingo 23 de septiembre. Sí, así es. La 10. Uf, la 10 sí está bien. Está jodida la 10. La 10 sí está. Ok, vámonos a la 11. América Morelia, el clásico del periférico. Ese es en la 10, ¿no? América Morelia. Okay. Sí. 29, es sábado 29. Sábado 29 en el Estadio Azteca. Ok, la 11, que va a ser la única jornada doble del torneo. También está fregadona. No tiene. ¿Sabes cuál destaco? San Luis América, porque ahora que ya no son de Televisa, igual ya les ganan. Pero pues ya se acabó la rivalidad, ¿no? Igual ya le ganan a los americanistas. Ok, te hago caso. San Luis América es el martes 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida, dirán algunos, pero no, bueno. Así es. En el Alfonso Lastras. En la 12, el clásico, clásico nacional. El clásico de clásicos. América Chivas, sábado 6 de octubre en el Estadio Azteca. Y nada más, me parece. La jornada 13, Alex, que se juega sin seleccionados. La jornada 13, que se juega sin seleccionados. Pumas-Pachuca, me parece que es la destacar, porque es el regreso de Hugo Sánchez al Olímpico Universitario. Entonces, sí. Okay. Domingo 14 de octubre en Ciudad Universitaria, así como dijiste. Jornada 14, nos quedan 30 segundos, ok. Jornada 14... Pues no, también está jodida, ¿eh? Ok, vamos a la 15. ¿Cuál es la 15? El Pumas América también en el Universitario. Ok. Tal vez Cruz Azul Toluca. Cruz Azul Toluca. Cruz Azul Toluca es el sábado 27 de octubre en el Azul y el domingo 28 en CU, Pumas América, ¿no? Pausa, sí. Alex, y ahorita regresamos con las dos que faltan. Pausa, vamos a escuchar a Supergrass, esto se llama All Right, y regresamos a Antidoping Soccer. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer y estamos hablando de pues el calendario de la Liga MX. Nos quedamos en la fecha 16. ¿Qué hay que destacar de la fecha 16? Pues quizá el América Pachuca. Bueno, no sé. Santos, las destacadas muy baratas. Santos Laguna contra Cruz Azul. Insisto, los destacas de forma muy barata tú. Pues es que son los equipos fuertes, okay. Tijuana, San Luis. Ok, Santos Cruz Azul es el viernes 2 en el Estadio Corona y el sábado 3 en el Azteca, América Pachuca. Ya estamos en noviembre, ¿no? Sábado 2 de noviembre. Sí. Y viernes 2 de noviembre y sábado 3 de noviembre. Y la última jornada, lo destacado de la última jornada me parece que puede ser el Tigres América, que se juega el sábado 10 de noviembre en el Volcán. ¿Y ya? Me parece que ya. Sí, y bueno, hay que poner el asterisco de que en caso de que el Monterrey no clasifique a la fase final, la ida se jugarán el sábado 17 y domingo 18 de noviembre de la liguilla, y los partidos de vuelta la siguiente semana, ¿no? Es decir, el 24 y 25 de noviembre. Okay, en caso de que no clasifique. Eso ya es irnos muy lejos, por lo del Mundial de Clubes, ¿no? Sí. Ya es irnos muy lejos. Oye, ¿te parece si en vez de hablar de los destacados de Liga de Ascenso, que me parece son muy pocos, ya cambiamos de tema y eso lo comentamos en el programa el jueves? Sí, vamos a comentar el ascenso ya el jueves. Uh-huh. Ahorita vamos a hablar de pues algo de internacional, ¿no? Porque nombres fuertes vienen al fútbol sudamericano. Uh-huh. En el caso de Clarence Seedorf, se viene al Botafogo. Uh-huh. Y Diego Forlán, que viene al Internacional de Porto Alegre. Lo de Seedorf lo entiendo un poco porque está en los últimos años de su carrera, entonces llega a Botafogo, ¿no? Pero lo de Forlán me parece extraño porque Forlán está en plenitud todavía y me parece que el venir de Europa al Internacional de Porto Alegre es un retroceso en su carrera. Sí, aunque bueno, se supone que el fútbol al que va a llegar es competitivo, pero yo creo que todavía, por lo menos uno o dos años más, sí podía jugar en Europa sin ningún problema, ¿no? Además, sí. Se me hace que es un referente de la selección uruguaya. Yo no entiendo por qué regresa a Sudamérica. El caso de Seedorf, sí, bien, estoy de acuerdo contigo. Y además, independientemente, sigue jugando bien, ¿no, Seedorf? Me parece que ha mantenido el nivel. Y a lo mejor ya no está para los 90 minutos en Europa, ¿no? Igual y aquí sí puede jugar. Puede 90 ser. Minutos. Pero bueno, ya los presentaron, me parece, a los... Ambos ya fueron presentados a sus equipos. Entonces, pues sube de alguna manera, adquisitivamente sí sube el valor del fútbol. A la hora de la Copa Libertadores, no sé, no estoy seguro si el Botafogo está en la Copa Libertadores, pero... No, yo tampoco. El Inter creo que sí, entonces... Sí, parece obligado el Inter, ¿no? Sí, entonces, pues de alguna manera va a subir pues el nivel, ¿no? O bueno, es la teoría que debe subir. No estoy del todo convencido de eso, pero bueno, lo de Forlán dije ya, me parece un retroceso. Y lo de Seedorf, pues ya, a ver, me imagino que ahí acabará su carrera. ¿Qué más tenemos de nacional? Pues la selección, la selección de España, ¿no? Íbamos a, bueno, quería comentar. Ajá. La lista de convocados la para Londres 2012, el, ¿no? Sí, en el programa pasado. Uh-huh. Pero bueno, ya no lo pude hacer ahorita. Lo tengo aquí. Los porteros, yo creo que son obvios, ¿no? David De Gea de uh-huh. Manchester, Joel Robles del Atlético de Madrid y Diego Mariño del Villarreal. La defensa tiene un apellido muy muy difícil. Uh-huh. Azpilicueta del Olympique de Marsella, Jordi Alba del Barça, Xavi Martínez del Athletic, Domínguez, así se apellida nada más, Domínguez del Borussia Mönchengladbach. Uh-huh. Este es Montoya del Barça, Botia del Sporting de Gijón, San José del Athletic, Íñigo Martínez de la Real Sociedad, esos son los defensas, los centrocampistas, Iyarramendi de la Real Sociedad, Ander Herrera de Athletic, Coque de Atlético de Madrid, Oriol Romeu del Chelsea, Isco del Málaga, Juan Mata del Chelsea y Muniain del Athletic, ¿no? Y delanteros, Adrián del Atlético de Madrid, Álvaro Vázquez del Español, Tello del Barça y Rodrigo del Benfica. Como ves, son jugadores bastante competitivos, pero más allá yo quería destacar eso de que está Juan Mata, Jordi Alba y Xavi Martínez. Uh-huh. Jugadores que estaban ya en la, bueno, que jugaron la Eurocopa o estaban convocados en la Eurocopa, ya no alcanzaron plaza normal aquí en la ¿cómo se llama? En la selección. Sí. Pero como ellos sí estaban convocados durante el periodo de clasificación, porque ahí sí daban la edad, los toman como los tres refuerzos, ¿no? Como un premio a haber clasificado. Yo en lo personal lo veo bien, creo que tú no lo ves tan bien, pero pues, yo sí lo veo bien porque yo creo que... Es que yo esperaría refuerzos, por decirlo de alguna manera, de más nombre, aunque, bueno, Mata y Alba estuvieron en la Eurocopa, entonces el hecho de que sean jugadores que todavía dan la edad me parece, no sé, me parece que pudieron ser otros jugadores, aunque sí es en cierta manera es justo, ¿no? Que, sí, que por haber que ellos ganaron el boleto, ¿no? No lo que como lo que decíamos, no como lo que hicieron aquí a Liborio Sánchez, ¿no? Sí, eso fue muy injusto por parte del seleccionador mexicano, pero bueno, este tipo de equipos es lo que va a enfrentar, bueno, va a enfrentar México a esta selección, me parece, antes de competir en los Olímpicos. El día 18 entonces, de julio. Me parecía importante destacarlo para que vean la clase de jugadores con las que se van a topar en ese partido y bueno, posteriormente van a enfrentar un nivel mucho más exigente, ¿no? Entonces, sí. Aprovechando que dijiste eso, hay que recordar, el Tri ya está en España, en Marbella, ¿no? Y el próximo domingo, el día 15, juegan contra Inglaterra en esa ciudad. Y el día 18, como ya dijimos, contra España en Cádiz, ¿no? Sí. Después de eso van, ya viajan a Inglaterra. Ajá, dime. Bueno, nada más destacar que Torrado no está también ya en Inglaterra, como va a ser el que tenga la antorcha. Él y Alex Lora. Él y Alex Lora están allí ya en Londres, entonces... Bueno, no en Londres, no creo que en Londres no están en Inglaterra, eso sí. ¿En dónde estén? Pero ya llegaron. Ok. El Tri después va a jugar ya en Inglaterra, va a jugar contra Japón y ya después debutará en los Juegos Olímpicos. ¿Qué más tenemos? Tenemos 2 minutos. Fundación de Andrés Guardado. Ah, que hizo una... Inauguró, o cómo se dice, ¿no? Creó una fundación, ¿no? Para apoyar a algunos jóvenes para que puedan seguir jugando fútbol y estudiando, algo que me parece destacado, ¿no? Por parte de él, en su visita a Guadalajara todavía, porque esto es en Guadalajara, hay que decirlo, antes de regresar a España. Márquez también tiene su... Es como, ajá, como el caso de Rafael Márquez, ¿no? De hecho, Andrés Guardado dice que Rafa Márquez lo inspiró, porque dice que para él, así textual dijo, como todos saben, para mí Rafa Márquez es un pilar, no solo en lo futbolístico, sino en lo que hace como persona, y lo que hace fuera de la cancha con su fundación. Entonces, me parece muy bien, ¿no? Me parece muy bien lo de Rafa Márquez, desde luego. Y que Guardado siga ese ejemplo, ¿no? Sí. Nada más. Que me parece que ellos dos. Cuauhtémoc Blanco, bueno, tiene su escuela de fútbol, pero es distinto, ¿no? No es, sí, es, no es una fundación. Y pues nada más. El caso de otros jugadores, ¿no? Internacionales. Creo que Balotelli les da dinero a los africanos. Beckham me imagino que también. Ajá. Pues es de destacar, ¿no? Que quieran hacer una labor social. Ok, ya pues, para cerrar tenemos unos segundos. Quieres mentarle la madre, ¿no? A los del sub 15 del Necaxa. Son unos estúpidos. Ok, hablando de Necaxa, juega el día de mañana. Es la presentación de Necaxa en el Estadio Victoria contra Atlas, precisamente. No sé si ahí se va a ver la nueva playera que es de la prestigiadísima Pirma Brasil. Notes el sarcasmo. Pero bueno, lo que decías tú de la sub 15, lo de Necaxa y sus fuerzas básicas y el gran trabajo que dicen que hacen en fuerzas básicas. Otra vez vino al torneo sub 15 de la federación y como cada torneo, como cada 6 meses, se fue con 3 derrotas. Bravo. Vamos a darles un aplauso. No a los chavos, no se trata de satanizar a los chavos, sino a el supuesto gran trabajo que tanto presumen los directivos, ¿no? Los chavos no tienen la culpa, eso lo aclaro, no estoy contento. A pesar de que son los idiotas que pierden, ¿no? A pesar del corto presupuesto, ¿no? Sí. Que dicen que tienen por ser equipo de la Liga de Ascenso. Pero pues ellos han de traer buen carro y han de vivir en buena casa, ¿no? Sí, así ahí es. Está su corto presupuesto. Ok, nos vamos. Nada más me faltó mencionar, cuando estamos haciendo lo de las vías de contacto, también ya estamos en Pinterest. Es una nueva red social de fotografías. La dirección es pinterest.com/quietloudfm.com. No, quietloudfm/soccer. Entonces también ahí nos pueden seguir y ver nuestras fotos. Bueno, sí. No de nosotros. De todas maneras, en el blog, ajá, hay un botón que te lleva directamente a ahí, ¿no? Entonces, si no se aprenden el... La sí, porque aparte pues, la dije mal, entonces... Pues se pueden meter al blog y ya ahí buscan el botoncito que está del lado derecho. Sí. Y ahí ya, pues se meten. Okay. ¿No? Vámonos, Alex. Nos escuchamos el jueves de 4 a 5 a través de quietleodfm.com. ¿Algo que quieras decir? Nada, jefe, estás loco. Te aprovechas de que no te ve, pero sí reconoce tu voz, ¿eh? Ok, nos escuchamos. Hasta luego.